Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que la justicia acaba de dar lugar al pedido de reintegro al trabajo de obreras y obreros de distintas panaderías del país tras un reclamo que hizo la mesa coordinadora del PAN. En todos los casos, la justicia determinó que tienen que ir custodiados a su ingreso para que los dejen ingresar nuevamente a sus puestos de trabajo. Son varios trabajadores. Estamos en contacto con Luis Echeverría, titular de la mesa coordinadora del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Y con estas noticias no aparecen así noticias de estas todos los días. Hay un acto de justicia entonces para trabajadores de algunas panaderías. Sí, es así como lo decías tú en los titulares. La justicia en estos últimos días ha fallado a favor de la restitución de algunos compañeros y compañeras en dos panaderías puntuales. En la Dominó, que fue el caso más reciente y más sonado, y después en la panadería Martino de la ciudad de Canelones, en la localidad de Joaquín Suárez. Y después otra resolución también, no menor y muy importante para nosotros, en la panadería Prince, en donde esa fue a través de la Inspección General de Trabajo, en donde se constató que hubo malos tratos y abuso, y la inspección lo multó con la máxima que tiene, en unidades reajustables, en donde determinó además que no era solo a la compañera, sino a casi todo el personal de la panadería, y lo intimó a que hiciera cursos con todos los trabajadores y que hiciera los protocolos correspondientes. O sea que, a ver, para pasar en limpio, Luis, ¿cuántos trabajadores se reintegran a esas dos panaderías? A la panadería de Montevideo y a la panadería de Canelones. En Montevideo puntualmente es una compañera, sí, que había la había despedido de la empresa por notoria mala conducta en la panadería Dominó, sí, por el hecho de haberse afiliado y haber sido representante del sindicato base e integrante del ejecutivo de la mesa primera Panefine. Sí. ¿Y en Canelones? Y en Canelones un compañero y una compañera. Que allí, después, sí, que la justicia falla, ellos, en una decisión personal, entendiendo de que ya no daba para más la relación laboral, decidieron hacer un acuerdo. Pero acá lo importante, con lo que hay que quedarse, es que la justicia falló, claro, de que hubo también acoso, no configuraba una notoria mala conducta, se le saca la misma y se le da la restitución. Es que no debe ser fácil volver a, sobre todo en este tipo de panadería donde son chicas y a veces el dueño también trabaja en el lugar, ¿no? No, por supuesto, es lo que decimos siempre. Igual para nosotros es un fallo histórico, ¿verdad? Por lo menos para el sector. Y eso hace que me parece que a partir de ahora, a través de esto, si bien no están convencidos los dueños, porque es muy difícil de que cambien su actitud, yo creo que van a poner las barbas en remojo ante estos hechos y estos fallos de la justicia y de la Inspección General del Trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y más que ayer tuvimos la reunión en definitiva en la Inspección General del Trabajo, en donde participó también el sector empresarial, que era lo que queríamos nosotros, y nosotros apuntamos en este sentido, ¿verdad? Que nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a claudicar y vamos a seguir por este mismo camino. Y vamos a ir tantas veces sea necesario a la justicia y hacer lo que tengamos que hacer. Uh-huh. Porque entendemos que estos fallos, tanto en la justicia como en la Inspección General de Trabajo, nos da la razón, ¿verdad? Sí, además, ha habido otras, ustedes han hecho otras denuncias de este tipo y también han salido bien, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso esto nos da la fuerza para seguir adelante, entendiendo que estamos haciendo lo correcto. Claro. Y la sanción que hubo en la otra empresa, la sanción que hubo a una empresa por parte de la Inspección de Trabajo, ¿de cuánto dinero es? Yo creo que, no estoy muy seguro, pero creo que andaba en el entorno de unas 150 unidades reajustables. Ajá, perfecto. Bueno, Luis, y hubo reuniones importantes estos días. Contame alguna que no sepamos nosotros. Sí, esta es la que hubo particularmente ayer, con el inspector general presente y la subinspectora y los representantes de SIPU junto con los integrantes de la mesa de coordinación de paños fines. O sea que a partir de ahora ustedes van a seguir recorriendo el país. Sí, por supuesto. Nosotros los primeros días de marzo, exactamente del 4 al 6 de marzo, tuvimos sendas reuniones tanto en Paysandú como en Salto, porque allí también se dan este tipo de casos, pero que lo estamos tratando a nivel de la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo de cada localidad, y allí, bueno, como que la cosa está encaminada. Pero sí, la idea es seguir recorriendo todo el país y visibilizando más a la mesa y transmitiéndole a los compañeros y compañeras que no están solos y que se animen a reclamar su derecho o a denunciar si están siendo maltratados o hostigados, porque se está demostrando que se puede, que no están equivocados, ¿verdad? Claro, claro. Perfecto, Luis. No sé si queda alguna cosa más. No, eso, de que tal vez decir lo que fueron las conclusiones en la reunión de ayer. En definitiva, se quedó de que se va a trabajar a través de la tripartita sectorial que ya estaba instalada, pero por las panificadoras industriales, y como somos los mismos actores, tanto quienes representamos a las panaderías como a las panificadoras, de la parte trabajadora y de la parte empresarial, ayer se quedó instalada y constituida también, y van a estar de forma conjunta la tripartita sectorial de Seguridad y Salud de las panaderías artesanales con las panificadoras. Eso es lo primero. Como segunda cosa, se va a trabajar en un mensaje conjunto que sea claro. Se va a convocar desde la inspección de trabajo, se va a hacer un llamado a una conferencia de prensa en donde se va a hablar sobre los derechos fundamentales, sobre los ambientes en un buen clima laboral, incentivando a que se hagan protocolos, a que se difunda el 190 particularmente sobre el acoso, ¿verdad? Bueno, para nosotros en ese sentido fue importante porque, en definitiva, el sector empresarial entendió cómo viene esto y va a poner la cara diciendo que este tipo de actitudes no la va a permitir tampoco el sector empresarial, que era algo que nosotros queríamos, ¿verdad? Que hasta el momento no lo había hecho de esta forma. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, por favor, gracias a usted, como siempre, las órdenes. Hasta luego.